buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Kabuto, vuestro presentador. Ya sabéis que aquí solemos hablar un poco sobre cómo nos ha ido el fin de semana lúdico. Luego vendrá el amigo Celacanto con su sección de notas del diseñador. Pero primero, como siempre, voy a empezar un poco hablando de un tema. Hoy precisamente tenía otro tema preparado, pero la actualidad es lo que tiene, que es inmediata. Y ayer salto un poco la liebre. Ya llevan un par de días en un hilo de la BSK sobre el lanzamiento del Race for the Galaxy, que aquí en España se llama Galaxia la Conquista o algo así. Que es un hilo en la BSK que tiene ya mucha solera, tiene muchos años, y la gente ya lo usa un poco de chiste o mofa, y cada cierto tiempo se levanta el hilo, se sueltan chistes nuevos y ya está. Porque todo esto pasó con la historia de Gabinete Lúdico, que se remonta, pues eso, que lanzaron un juego que es en 1960 y dijeron que iban a lanzar mucho más juegos, el Galaxia la Conquista, iban a sacar el For Sale, etcétera, etcétera. Y esta empresa de repente se fue al olvido, desapareció. La página web seguía, por lo visto seguían atendiendo ciertos pedidos de ciertas cosas, pero no se sabía nada del producto, estaban diciendo que estaban esperando que bajaran el dólar para mandar la impresión y, en fin, una serie de historias que han prácticamente nadie se las creía, y de ahí venía todo el cachondeo del lío, porque ya han pasado años desde esto. Entonces, ahora saltó la libra ayer con una noticia en la página web de Gabinete Lúdico que volvían a reeditar un juego que es el grande y van a sacar por fin la versión de Galaxia la Conquista, etcétera, etcétera. Y claro, ya estaba la gente otra vez diciendo, oh, qué bien, que vuelvan tal. Pero claro, yo en esto veo un par de problemas. Uno de ellos es que aunque aquí en España el tema de las editoriales sea muy pequeño y tal, creo que cuando una editorial es nueva siempre se le da un poco de pues un acto de confianza, de fe, ¿no? Decir, bueno, esta gente pues va a sacar esto, bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa. Siempre se le da un voto de confianza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta gente saca un producto, tenían unas erratas, han dicho que las iban a corregir, luego han dicho que van a sacar otro producto y tal. Entonces, es claro, ese voto de confianza, luego encima hubo una movida con un diseñador que trabajaba allí, que creo que ya no está en la empresa, prácticamente. La verdad es que no lo sé si todavía sigue o no. Pero una de las gentes que creo que estaba allí tuvo unas movidas en la BSK, con el diseño, con unas críticas, bueno, una historia que la verdad es que es mejor olvidarse. Pero todas esas cosas hacen que yo ahora, la verdad, viendo la noticia hasta el lanzamiento del Galaxia la Conquista y eso, la verdad es que me eché para atrás, y mi planteamiento inicial es, de esta compañía no voy a comprar nada nunca jamás, porque no me producen confianza. Igual que en un momento dado, hace unos años, no pensaba, no voy a comprar un juego de DeVir si me interesan las expansiones, porque no me produce confianza de que vayan a sacar. Cosa que han rectificado y están rectificando, y ahora ya están empezando a sacar expansiones también. Pero antes la política de DeVir era otra, con lo cual la política mía frente a ellos era otra. Igual que frente a ciertas editoriales, pues uno ya se anda con más cuidado. Pues Cambridge Games, con todo el rollo del Glory to Rome que contó Celacanto hace unos episodios, pues es lo mismo. Tú ahora vas a comprar un juego de Cambridge Games, pues ya sabes que igual te tarda 2 años en venir. Todo esto es un poco lo mismo. La confianza que nos produce una persona, un editor, una editorial o eso, pues todo esto se pone en entredicho cuando la gente no cumple lo que está previsto o cuando uno ve cosas que no se espera. Y luego otro tema ya es la edición del grande. No se sabe nada. La información es totalmente escasa en la página web del Race for the Galaxy. La información también, pues sale el Race for the Galaxy. Pero hombre, aparte del tema de que pueda tener ratas o no, todas estas cosas, es que no se sabe nada del juego, no se han visto fotos, hay unos mockups de estos que están hechos en 3D que no te portan nada ni te dicen nada, y no sé, la verdad es que el tema de las editoriales no es una cosa que yo creo que sea para ganar toneladas de dinero, ¿no? Estaba el chiste ese que decía que para ganar mucho dinero en las editoriales de juego de tablero tienes que empezar con muchísimo dinero, ¿no? Para luego tener mucho. Y claro, estas cosas parece que se hacen un poco más muchas veces, sobre todo al principio, por amor al arte. Estoy convencido que también que lo que se busca es asentarse y ganar dinero o tener un proyecto a largo plazo. Pero claro, estas cosas parece que se hacen a largo plazo, y no es esa la impresión que me da a mí de la gente de Gabinete Lúdico, y no lo es hasta ahora. Que en un futuro cambie la cosa y ellos demuestren otra cosa y que empiecen a sacar un chorro de novedades y tal y que sea interesante. Vale, pues en ese momento pues habrá que retomar, igual que hicimos con DeVir, pues habrá que retomar la opinión que tengo desde la empresa. Pero vamos, por el momento mi confianza en esta empresa es cero. Ya tuvieron su voto de confianza en su época, las cosas no salieron como estaban previstas. Yo, mira que el 1960, el de la carrera del presidente ese, es un juego que me parece interesante y me hubiera gustado tenerle, pero no caí porque dijeron luego que había ratas, que las iban a solucionar, luego se vino toda la historia de la galaxia, etcétera, etcétera, con lo cual... Pero bueno, oye, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, puede comprar todos los juegos y luego ya se verá a largo plazo pues cómo va evolucionando las cosas. Pero vamos, A mí me parece demasiada alegría la que he visto por ahí por internet, por los blogs y eso, comparado con la situación de lo que hay ahora mismo, vaya. Pero bueno, cada uno, ya digo, que haga lo que le parezca oportuno. Y todo esto sin entrar en valoraciones del juego de Galaxia la Conquista, que hacer un rediseño de un juego que tiene 20.000 expansiones para que luego las expansiones sean incompatibles y todo eso, me parece una metida de pata, pero vamos, de las más gordas que he visto nunca, vaya. Y pobre de aquel que se compre la edición. Todavía me gustaría ver algunas fotos de las cartas para ver si han cambiado los iconos o los han cambiado por otros, porque eso ya sería la risa, vaya. En fin, vamos con el amigo Celacanto, que seguro que nos trae una historia monstruosa, vaya. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya sabéis, aquí solemos hablar sobre un juego y sobre su tema y también un poco lo que hay detrás. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a hablar de un juego y vamos a hablar de un tema. Pero contrariamente a lo que suelo hacer, no voy a hablar de un tema histórico porque simplemente es que la mayoría de los juegos que suelo tratar tienen temas históricos y además a mí me gusta la historia. Pero en este caso vamos a hablar de la historia de un género o de la historia de un tema, por decirlo de alguna manera. Pero mejor que me explique yo, será mejor que se presente uno de nuestros protagonistas. A los que me rondéis mi edad, es probable que os haya despertado alguna memoria ese berrido ultrasónico, porque no es otro que el rugido de Godzilla, el rey de los kaijus. Kaiju es una palabra japonesa que viene a significar bestia extraña, por eso a veces se habla de películas de kaijus o películas de daikaijus, que viene a significar bestias extrañas gigantes. Las películas de kaijus, las películas de monstruos gigantes destruyendo ciudades, fueron un auténtico bombazo entre los años 50 hasta finales de los 70 en Japón. Y aquí nos llegaron ya un poco de refilón. Nos debieron llegar las películas que llegaban a América, que no eran todas, y que luego llegaban aquí redobladas, siendo auténtica carne de videoclub. Y bueno, la idea que a mí se me viene a la cabeza cuando alguien me menciona las películas de kaijus o las películas de Godzilla siempre es la misma. Películas bastante malas en las que unos tipos vestidos con unos trajes de goma falsísimos, que parece que se les va a abrir el pecho en un momento y se le va a ver la cara a Aníbal del equipo A, se peleaban en unas impresionantes maquetas de cartón piedra que destacarían mucho si no fuera porque los personajes humanos que rondaban por el medio en la historia eran todavía de más cartón piedra que las propias maquetas. Y además estas peleas entre seres bestiales y por encima de la humanidad, que en el fondo sería un poco parecido a las cosas de Lovecraft, monstruos enormes para los que la humanidad son simplemente hormigas, se pelean entre ellos y no importa el resultado, la humanidad pierde. Pero en realidad el tema en estas películas está tratado muy de forma de cachondeo. Sí, se ve a mucha gente correr, mucha gente escapar, pero todo está metido en una especie de calma japonesa y ambiente festivo. A veces muere alguna persona, a veces pasa hay alguna baja, pero nunca hay terribles masacres. Y parece que la audiencia o el público está más pendiente de saber quién va a ganar la pelea entre los monstruos gigantes o cuál va a ser el golpe especial que va a practicar esta semana Godzilla, que de estar angustiados y absolutamente acojonados porque hay dos monstruos enormes gigantes destruyendo la ciudad y causando millones de bajas y pérdidas alrededor. Viene a ser una especie de peleas violentas, pero violencia divertida, igual que en el Pressing Catch o en los TV de superhéroes, algo por el estilo. También para mí, esto de las películas de kaijus es un gusto adquirido, algo que tienes que mamar de pequeño para que te gustes, y yo no las mamé de pequeño. Yo recuerdo haber visto alguna película suelta, y sobre todo lo que más recuerdo con más cariño de esto de los kaijus es una vieja recreativa llamada Rampage, en que tres monstruos gigantes destruían una ciudad y luego acababan pegándose siempre unos contra otros. Pero en esta manía que tengo a veces de intentar ver cuál es el origen de las cosas y de dónde vienen, cómo se originaron, me puse a ver la primera película de Godzilla, la película original. Y ahí fue cuando me di cuenta, y fue para mí un shock, ver que realmente la primera película no tiene nada que ver con todo esto que os he contado antes, sino que es realmente una película más tirando hacia seria. Pero antes de hablar de ella, vamos a hablar un poco de más atrás, de dónde viene realmente todo esto. Aparte de que existan monstruos gigantes en las mitologías y en las historias fantásticas, en el cine, la primera vez y el mayor impacto que causó todo esto fue cuando en 1933 se estrena King Kong, que es un éxito no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, Japón incluido. Habían existido antes películas mudas con monstruos, y existirían después películas con más monstruos gigantes, incluidos secuelas de King Kong que no tendrían tanto éxito. Pero la importancia de esta película como mito fundacional seguiría ahí. Tanto que en los años 50, cuando en Estados Unidos está la generación del baby boom y empieza a haber una demanda de mayor cine de diversión para jóvenes, para niños, es toda esta época de las películas radioactivas de los años 50, solo bastaba con que un catalizador volviera a poner de moda a los monstruos gigantes. Y esto vendría de la mente de una persona absolutamente influenciada por King Kong, que era un diseñador de efectos especiales que probablemente conocéis, que es Ray Harryhausen. Harryhausen dedicó toda su vida a animar películas con monstruos con la técnica del stop motion, de ir grabando fotograma a fotograma una maqueta que él mismo creaba. Películas como Todas las de Sinbad, o Jason y los Argonautas, Furia de Titanes, y yo le tengo especial debilidad a una película de cowboys contra dinosaurios llamada El Valle de Gwangi. Pero la primera película que dio éxito, y que dio éxito a los monstruos gigantes, fue una que hizo en el año 1953, un año antes de la primera de Godzilla, llamada El monstruo de tiempos remotos, que es una película que no tiene nada. Un dinosaurio gigante despierta por las pruebas radiactivas y siembra el caos en una ciudad, especialmente una memorable escena final en un parque de atracciones. Esta película es la que genera las dos vertientes de películas de monstruos gigantes. La americana, que duraría durante todos los años 50 y que serían miles y miles de películas sobre aliens y monstruos radioactivos gigantes o personas mutadas gigantes que atormentarían las pantallas de Estados Unidos durante todos los 50. Y en Japón, con el cine de Kaijus, que de alguna manera acabaría superando a esta película y creando su propia dinámica o mitología personal. El caso es que en 1954 Ishiro Honda hace la primera película de Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, que, como os decía, es una película muy diferente a toda la idea que te puede venir a la cabeza de un Kaiju. Por supuesto, yo no estoy recomendando la película, salvo que seáis curiosos y tengáis un estómago fuerte para aguantar una película japonesa de los años 50, pero sin duda para mi gusto es mucho mejor que todo lo que salía después. La idea es la misma: unas pruebas radiactivas despiertan a un monstruo gigante, pero durante gran parte de la trama no se sabe que es un monstruo gigante, sino que se habla de desastres naturales o de que está pasando algo raro, hay personas desaparecidas, hay pueblos que se arrasan. Y en el medio, todo lo que le pasa a los personajes humanos pues es interesante, de alguna manera. Hay una trama amorosa y hay un rollo, sobre todo una especie de denuncia sobre las pruebas radioactivas, un tema que era muy importante en Japón después de la Guerra Mundial y que sería gran desencadenante gran parte de la trama, porque se descubre que Godzilla nace por culpa de las pruebas radioactivas, pero se quiere ocultar al público japonés porque eso causaría el caos. Y por otra parte, hay una trama más divertida aún, bastante interesante, de un tipo que inventa una bomba atómica todavía peor que la bomba atómica. El destructor de oxígeno le llaman, y que quieren usarlo contra Godzilla, pero el tipo este se niega porque tiene la impresión de que si usando una bomba atómica se despertó a Godzilla, si usamos esta bomba atómica plus plus, probablemente se despertará algo peor. Esta película es un éxito brutal, en parte pues porque la trama tenía una cierta denuncia, un tema que le llamaba la atención y que interesaba a todo el mundo, Godzilla era una especie de personificación de todo este miedo radioactivo, las escenas además estaban bien, los personajes estaban bien, la trama estaba bien, y los japoneses optaron, eso sí, por, en vez de hacer animación stop motion como hacían en América, por poner un señor con un traje de goma gigante, y que en esta película no quedaba del todo mal. El éxito de esta película sería tal que se haría rápidamente la versión americana, que sería la misma película, pero con escenas añadidas. Escenas añadidas en las que se quitaba toda esa historia de denuncia social sobre las bombas atómicas y se añadía a un periodista americano, Raymond Barr, que actuaba un poco de enlace entre los espectadores y la película. Y esto sería una constante, porque a partir de ahí, el hacer versiones americanas de las películas de monstruos japonesas de mayor éxito sería una constante. Ya en 1955, la Toho, la productora de la película de Godzilla, se da cuenta de que tiene en sus manos un filón de oro radioactivo y que tiene que explotarlo rápidamente. Y prácticamente, de forma ininterrumpida, entre 1954 y 1979, sacarían una película de Godzilla cada año. Y claro, hay un problema aquí, que la idea básica de una película de Godzilla, un monstruo se levanta, llega, arrasa una ciudad, la humanidad lo derrota y se vuelve a hundir y luego vuelve a surgir en la siguiente película, pues es ciertamente un poco limitada. Así que hay que empezar a buscar cosas, a buscar variantes para darle más salsilla al tema. Porque además no harían como los americanos, si sacarían una película con un monstruo y otra película con otro monstruo distinto. El propio Godzilla era popular, entonces había que sacar más películas en las que saliera ese monstruo. Y claro, a las películas de Godzilla le empezaría a pasar un poco lo que le pasa a las series que se alargan más de lo debido, que se alejan de la idea original y se convierten un poco en una parodia de sí mismas. Incluso yo diría que en las películas de Godzilla la parodia llegó a ser más importante y más definitoria que la idea original. Porque pronto tendrían que empezar a buscar artificios para sacar películas interesantes. Lo primero, sacar más monstruos con los que se pegaran con Godzilla y que incluso llegarían a ser importantes y tendrían sus propias películas propias. Estamos hablando de gente como Mothra, bueno, de gente, de cosas como Mothra, la polilla gigante, Evira la langosta, Kumonga la araña, Ghidorah el dragón de tres cabezas, Rodan el pterodáctilo. Y claro, todos estos bichos, todos estos señores en traje de goma, acabarían reciclados película tras película y formando una suerte de mitología propia. Algo parecido, hace una analogía a cómo funciona la lucha libre americana. Pues a veces unos se pegaban contra otros, dos se aliaban contra uno, había películas pensadas exclusivamente para que se juntaran todos e hiciera una pelea de 4, 5, 6, 7 monstruos. Incluso llegado un momento, el propio King Kong acabaría de extra en una de las películas de Godzilla pegándose contra él. Una de las películas que tuve que sufrir para poder hacer esta sección. Y según contaba la leyenda urbana, aunque yo no he visto pruebas de ello, en la versión japonesa ganaba Godzilla y en la versión americana ganaba King Kong. Y el caso es que, como os decía, llegado un momento, el saber los golpes especiales, el saber el monstruo que iba a salir, el saber quién se aliaba con quién, acababa siendo más importante que lo que le pasaba a los humanos que allá por el medio que hacían un poco de papel secundario. Yo siempre he pensado que en esas películas, en el Japón, esas películas, tenía que existir una especie de ministerio de kaijus que se dedicaba a planificar planes de evacuación, la reconstrucción posterior, a hacer medios para conducir a los monstruos a zonas deshabitadas para que se pegaran allí alegremente y la gente pudiera ir a verlos. Pero en fin, ojo que la cosa no termina aquí, porque se seguiría forzando los límites cada vez más. A Godzilla se le pondría un hijo para que se sintiera identificada la audiencia más joven con él. Después, llegado ya en el momento máximo de la degeneración, Godzilla se volvería bueno, convirtiéndose en una especie de defensor de Japón frente al resto de monstruos. Esto además ocurre de una manera lo más chusca y sin explicación aparente. Sencillamente Mothra, en una película, se pone a hablar con Godzilla y lo convence de que sea bueno y ya está. Conversación que, por cierto, no subtitulan del monstruo al humano para que lo podamos entender. Pero aunque la saga haya degenerado, Godzilla está en estos momentos en su pico de popularidad. Tanto es así que empiezan a aparecer, como es habitual, las copias y los derivados japoneses. Durante ese periodo, además, hay muchísimas películas con monstruos gigantes, incluso se hacen películas de espada tradicionales japonesas con monstruos gigantes, aparecen millones de películas de ciencia ficción con monstruos gigantes, pero sin duda la copia más famosa de Godzilla es Gamera, la tortuga gigante, que era uno de los pocos kaijus que yo conocía antes de empezar a documentarme sobre el tema y que curiosamente nunca se ha enfrentado a Godzilla excepto en las taquillas. Y además, para nota curiosa, las películas de Gamera son todavía más infantiles que las de Godzilla, partiendo ya de la idea de que Gamera es un monstruo horrible que se pega con tantos monstruos horribles, pero es amiga de los niños y siempre tiene un hueco en su corazoncito para ellos. Por otra parte, empieza a haber derivados televisivos de los propios kaijus, que es lo que en Japón llaman tokusatsu. Esto vendría a ser una especie de versión televisiva de media hora de bajo coste de una película de kaijus, en la que la diferencia principal siempre es que el protagonista, en vez de ser un monstruo gigante, es una especie de superhéroe. El más famoso de estos tokusatsus es el conocido Ultraman. Y estos tokusatsu acabarían mezclándose con otros géneros japoneses de comandos, con armas, y acabarían haciendo una especie de series de grupos con robots gigantes, que es lo que acabaría creando la versión americana, que son los famosos Power Rangers que nos atormentaron en los 90. Verdaderamente genial, pero este es el legado de Godzilla a día de hoy que podemos tener más o menos visible. El caso es que, llegado un momento, las películas de Godzilla caen en popularidad, como es normal. El género ya no admite más vueltas y más revueltas. Y en el año 78, la Toho hace la última película de Godzilla del periodo clásico. Se dejaría el personaje en barbecho unos años y en 1985 sería una nueva versión de Godzilla, que sería una continuación directa de la primera película de 1954, obviando todas las anteriores. Empieza lo que los japoneses llaman el periodo Heisei de películas de Godzilla, en comparación al periodo Showa, que es el periodo anterior. Y tendría una especie de continuidad nueva. Se volverían a contar las mismas películas y volvería a dedicarse la película en la que salía por primera vez este monstruo, tal monstruo, vueltas a contar otra vez desde una perspectiva más moderna. Y además con un tonillo más serio, más violento, más alejado de la coña en la que se había convertido a finales de los 70. Como coña deciros que se hizo una versión americana de esta película y volverían a contratar a Raymond Burr para que hiciera el papel de periodista que hacía en la película de 1954. Estas películas de los 80-90 de la era Heisei ya no serían tan famosas como las anteriores, aunque seguirían teniendo su público. Y unos años más tarde se volvería a reiniciar por tercera vez la continuidad, por decirlo de alguna manera, de las películas de Godzilla. Y ahora se empieza a hablar de las películas de la era Millennium o algo así. El género no está, de todas formas, definitivamente muerto, ni mucho menos. Hubo la película de los años 90, en plan taquillazo estadounidense, que fue un fracaso y una basura de película, y se habla hoy en día de hacer un nuevo remake de Godzilla americano, que esta vez sí que va a ser, dicen, fiel al original. Y luego los kaiju siguen saliendo más que menos en algunas películas. Hace poco Abrams estrenaba la película esta de Monstruoso, que no era más que ver de una forma realista cómo sería el ataque de un monstruo gigante a una ciudad. Y a mí me llama la atención ver qué quiere hacer Guillermo del Toro con una película que va a estrenar el año que viene, que se llama Pacific Rim, que pretende ser un homenaje al cine de kaijus. Y declaraciones suyas, como decir que quiere preservar la idea de que parezca que hay gente dentro de trajes, solo hacen que me despierte más la curiosidad. Y hasta aquí un poco este repaso por encima de lo que es la vida de Godzilla y de los diferentes monstruos gigantes de películas japonesas. Ahora, como siempre, vamos a hablar de un juego que tiene este tema como base. Y como ya os podéis haber de imaginar, voy a hablar de King of Tokyo. King of Tokyo es un juego del año 2011 de Richard Garfield y que, para bien o para mal, si tú quieres hablar de los juegos que salieron en 2011, probablemente tengas que hablar de King of Tokyo, incluso para ponerlo a parir o para decir por qué no te gusta. La idea detrás de King of Tokyo es muy sencilla. Cada jugador lleva un monstruo gigante y se pelea por ser el que gana a todos los demás en Tokio y se convierte en el rey de Tokio. Y la mecánica que tiene el juego es parecida a un juego tradicional de dados americano llamado el Yahtzee. Yo nunca he jugado al Yahtzee, no sabía nada de esto hasta que entré por la BGG, pero sí que jugaba, mi abuelo tenía un set de dados y se jugaba una cosa que era el póker de dados, que consistía en lo mismo que el Yahtzee. Tú hacías tres tiradas con unos cuantos dados y tenías que hacer parejas de unos, parejas de reyes, parejas de cosas. Y hacías tres tiradas y te podías ir quedando con los dados que quisieras, los podías dejar como congelados y seguir tirando con los restantes. Y al final intentar hacer el máximo de parejas posibles. Esa es la mecánica de King of Tokyo. Y la cosa es bastante sencilla. Resumiendo, en el juego se puede ganar de dos formas: derrotando, eliminando al resto de monstruos o consiguiendo 20 puntos de victoria. Y para conseguir puntos de victoria, lo mejor es estar dentro de Tokio. ¿Qué pasa? Que estar dentro de Tokio tiene un problema, que estando dentro de Tokio, todos te van a pegar a ti y tú le pegas al resto de jugadores. Entonces se hace una especie de mecánica que la gente llama King of the Hill o Rey de la Colina, o más o menos decir quién es el más chulo, quién aguanta más, estando siendo pisoteado por el resto de jugadores. La idea es que en cada turno un jugador hace una tirada estilo Yahtzee con tres tiradas y se va quedando con lo que le guste. Y lo que tiene que conseguir es sobre todo tríos, porque en las caras del juego hay unos, doses y treses. Cada trío de un, dos o tres te da esos mismos puntos de victoria, uno, dos o tres. Y cada uno adicional suma uno. Y además hay otros símbolos en el juego. Garritas, que cada garrita es un punto de daño que le haces al tipo que esté en Tokio. Corazoncitos, que sirven para curarte tus puntos de vida. Y rayitos de energía que sirven para tener energía y luego gastártela en unas cartas que hay en el juego que te dan poderes especiales, poderes que mejoran tu monstruo. Porque realmente los monstruos que llevan los jugadores, que por cierto son copias de monstruos clásicos de películas de Kaijus, hay una versión de Godzilla, hay una versión mecánica de Godzilla, hay un King Kong, hay un monstruo en plan Zulju, hay un robot gigante pilotado por un conejo, son todos iguales, no se parecen, no tienen ningún poder especial ni tienden a ninguna estrategia y te permiten ir a cualquiera de las que te presenta el juego. El juego funciona muy bien porque es muy sencillo, cualquiera puede jugar, aunque no está habituado a jugar a juegos modernos, y además enseguida la gente pilla la mecánica relacionándola con el tema y entiende qué es lo que hay que hacer o cómo tiene que jugar. Comentaba en un podcast Yankee que además uno de los éxitos de King of Tokyo, de los méritos de King of Tokyo, es que ha conseguido ser un juego de éxito pese a romper todos los tabús que suele haber con los juegos hoy en día. Tabús no, las costumbres o lo que está de moda no está de moda. En el sentido de que la mecánica es una triada de Yahtzee, que el Yahtzee es un juego como reviejo y que no parece una mecánica bonita o divertida. Y además el juego tiene eliminación directa, muy directa y muy salvaje. En un periodo en el que lo normal es que se juegue sin eliminación de jugadores y con mecanismos de ayuda para que nadie se quede descolgado de la partida y que parece esto de eliminación ya no se lleva. Pues King of Tokyo consigue hacer un juego divertido y ser un éxito pese a ir en contra de todo esto. Y relacionado un poco con todo esto está también el por qué el juego tiene una temática de monstruos japoneses. Porque en realidad, vamos a ser en serios, el juego tiene un tema pegado. Por una parte está lo de las tiradas de Yahtzee y por otra parte está el tema este de Tokio y los bichos. Pero encaja muy bien y yo creo que necesitaba una temática así y estuvo muy bien elegida y no podía haber sido otra tan alegremente. Me explico, el juego tiene eliminación directa, entonces no puede tener una temática que sea algo violento o llamativo o que parezca que te están fastidiando, sino que tiene que ser algo divertido, agradable. Y nada mejor que unas películas de Godzilla que, aunque estuvieran destruyendo una ciudad, todo aquello es un gran carnaval que podía ver cualquiera y en el que la violencia estaba pues un poco neutralizada porque eso no había nadie que se lo creyera. Y luego, aprovechándote que te coges de un tema que tiene una mitología tan rica y tan variada, es cuando aprovechas para hacer que las cartas de los diferentes efectos del juego estén todas basadas en tópicos de las películas. Y esto funciona muy bien, porque aunque tú no estás pagando una licencia, en realidad sí que te estás beneficiando del hecho de que la gente sabe qué es lo que pasaba en las películas de Kaijus y lo relacionan enseguida con la carta y dicen, esta carta es lo de esto, esta carta es lo de otro y por eso hace este efecto. Pues son cosas como destruir una central nuclear o tener una cabeza extra, porque en las películas de Kaijus los monstruos con más cabezas son más amenazadores, o ser amigo de los niños, o tener un hijo, o tener un socio con el que pegarle a un tercer monstruo. Una de mis cartas favoritas de todo el juego es una carta que es una estupidez, que es una carta que se llama Energizar y que te da 9 de energía, pero cuesta 8. Es una tontería, es el típico monstruo cargando energía para luego lanzarse a repartir mamporros. Yo siempre que puedo, en ese momento, es el momento que voy a perder, porque prefiero ahorrar los 8 de energía para energizarme, hacer simplemente una chulería e intentar ganar, pero ganar bonito y con clase. Si el juego tuviera una temática más seca, nunca afectaría a mi forma de jugar el hecho de intentar coger unas cartas o intentar hacerlo de una manera que sea pues bonita o llamativa. A mí se me da bastante mal este juego porque siempre tiendo a lo mismo. Cojo al ciberconejo porque me parece que es el más versátil e intento coger cuantas más cartas más raras y más bizarras mejor para intentar ganar de maneras desconcertantes para el resto de los rivales. Antes de finalizar, unas palabras sobre el diseñador, sobre Richard Garfield, mundialmente conocido por ser el creador de Magic. De hecho, yo lo conocí ahí. Jugué a Magic hace muchísimos años, en tercera edición o algo así, creo, pero enseguida lo dejé porque no podía seguir el ritmo. Pero durante mucho tiempo yo pensé que Richard Garfield era un tipo que había tenido una buena idea y ya estaba, porque no conocía el resto de sus juegos. Pero años después, cuando empecé a jugar al Grand Almuti, que es un juego de cartas diseñado también por él, y que es un juego de cartas tradicional, aquí se le llama el gilipollas, pero que está pensado con una baraja que está construida pensada para jugar específicamente a ese juego. Y curiosamente, en el reglamento de un juego de cartas, que es bastante extraño, tenía unas notas del diseñador, en las que hablaba sobre el proceso de creación del juego, sobre las diferentes variantes tradicionales que había del juego y de cómo había ido puliendo la baraja para que encajara bien en lo que quería hacer. Y a mí eso me impresionó en su día, porque yo creo que es la primera vez que había visto unas notas del diseñador fuera de un wargame. Y fue pensar un, caray, pero este tipo realmente tiene cabeza detrás, sabe lo que está haciendo. Y hasta hace poco fue cuando empecé a descubrir de verdad a Richard Garfield, el diseñador, cuando empecé a escuchar los podcasts que tiene, que realmente yo, si podéis escucharlos en inglés, os lo recomiendo. No habla solo de juegos suyos, habla en general de juegos y habla también sobre cómo diseñar un juego y qué es divertido para diseñar un juego. Uno de los últimos episodios, que a mí realmente me pareció redondo, era uno hablando sobre la expansión de King of Tokyo, que va a salir creo que después de Essen. La expansión de King of Tokyo, en ese programa habla un poco de cómo la hizo, y no solo habla de la expansión de King of Tokyo, sino habla de cómo se debe hacer una expansión de un juego, que parece que en un principio lo normal sería meter más cosas, o cambiar mecánicas, o hacerlo más grande, pero claro, siempre corres el riesgo de que puedas desvirtuar el juego en el momento en que le metes más cosas. En King of Tokyo, de hecho, había ese riesgo porque, como os decía, los monstruos son todos iguales y pueden ir todos a cualquiera de las estrategias del juego. Y la expansión natural del juego, aparte de añadir más cartas, sería crear habilidades específicas para cada uno de los monstruos. Pero al hacer eso, desvirtuarías el juego porque harías que cada monstruo tendiera a un tipo de estrategia determinada, en vez de poder ir a cualquiera de ellas. Al final esto lo solucionó haciendo que el conseguir habilidades específicas de cada monstruo sea algo opcional y que depende de ti. Puedes pasar perfectamente de ello y seguir jugando al juego base. O puedes coger y intentar que el monstruo avance por esa senda y que consiga habilidades específicas para un determinado tipo de estrategia en el juego. Hasta donde yo he visto, para mí la expansión va a ser ya la completa perdición y no voy a volver a ganar a King of Tokyo, porque la habilidad especial del ciberconejo va a ser coger más cartas, ser más versátil y desconcertar más a los rivales, que es lo que me gusta a mí. La verdad es que es todo un descubrimiento escuchar a Richard Garfield y ver que tiene mucha cabeza en todo lo que dice y que, bueno, que luego podrá sacar juegos para vender más o para vender menos, pero que realmente es un tipo que sabe de lo que habla y que es un placer escucharle. Y nada más, voy cerrando esto. Espero no haberme cargado mi respetabilidad hablando de un tema tan ligero, pero en algún momento me pareció una buena idea, aunque sigue sin gustarme las películas de Kaijus, pese a todas las que me he tragado en estas últimas semanas. Cierro el chiringo, hasta la semana que viene, adiós. Bueno, muchas gracias, te la canto. La verdad es que a mí Richard Garfield me parece un poco, me ha pasado un poco lo mismo que te pasó a ti, que es descubrir su podcast, descubrir entrevistas que tiene por internet. Incluso hay un vídeo en YouTube que estuve viendo sobre unas clases de diseño de Magic que hacía como en un crucero o algo así, y la verdad es que el hombre como persona y diseñador es una pasada. Es muy interesante casi todo lo que cuenta, y hay un podcast que yo tengo especial cariño, de que es el primero que escuché de él, que es uno que estaba con Steve Jackson, de Steve Jackson Games, y la charla que tenía entre los dos, la historia que contaban y eso. La verdad es que es uno de esos que de vez en cuando me gusta volver a escuchar. Es decir, hostia, voy a bajármelo otra vez, lo escucho con tranquilidad. Y el mismo que has dicho tú del diseño, el proceso de diseño de la expansión del Tokio, bueno. La verdad es que el hombre, uno piensa y dice, oh, esto será el típico diseñador este que se lo tiene creído, en plan como el de Don Alex Vaquerino, que oí una entrevista suya que le hicieron en The Little Metal Dog Show hace poco, y la verdad es que el hombre parecía que era, bueno, no entendía por qué a la gente no le gustaba su juego. Decía, yo es que esto de gente que juega es que no entiendo. Me pareció totalmente lo opuesto que Richard Garfield. Vaya. Luego alguno está equivocado, son unas impresiones que se lleva así a larga distancia, pero vamos, parecen dos personas totalmente diferentes, y cualquiera que sepa un poco de inglés debería de escuchar los podcasts de Richard Garfield porque son interesantísimos. En fin, vamos a lo que dio el fin de semana. Quedamos 7 personas, al final solamente aparecimos 6 porque uno se quedó dormido. Y mientras venían los demás, estuvimos jugando al Master Mercant 4, que estuvimos jugando Biblio, Juan, Bragder y yo. Y el Master Mercant es un juego del diseñador Seiji Kanai, que es el mismo que el Love Letter, que tanto hablamos últimamente. Y es un juego que se trata un poco, hablando un poco del Vaquerino, este es, en vez de construcción de mazo, se llama construcción de mano. ¿Por qué es construcción de mano? Porque tú vas construyendo, vas como en el Dominion, haciendo jugadas y añadiendo cartas a tu mazo, pero luego no robas X cartas y juegas X cartas, sino que tú robas todas las cartas que hay cuando se te acaban las cartas, robas todas las cartas que hay en el descarte y te las pones en la mano. Y vas eligiendo todas esas las jugadas. O sea, no estás pendiente que te toque lo que hayas jugado, sino que todo lo que has jugado y has añadido al mazo te vuelve a tocar. Lo cual hay una diferencia brutal con el dominio. Porque el dominio tú robas 7 cartas, o cualquier juego estos de deck building normalmente, que luego hablaremos otro de deck building, es el capítulo de los deck building. Robas cartas, si te tocan buenas, has triunfado. Si te tocan malas, pues como cuando llueve, pues a fastidiarse. Y este juego es una especie... Yo he jugado un rediseño que hay español, que está en la BSK, a ver si me acuerdo y pongo el enlace al rediseño, que hicieron aquí en España alguien, no me acuerdo del nombre, lo siento. Y bueno, aunque la versión original está muy bien, pues esas versiones japonesas son imposibles de conseguir aquí. Y alguien ha hecho un rediseño, la ha cambiado así los dibujos, para mi gusto está muy chulo. Hay gente que se queja de que las letras no se ven y eso, pero para mi gusto está muy chulo. Y la verdad es que el juego simula una ciudad donde hay unos mercaderes y tú tienes que hacerte el tío más famoso de todos los mercaderes. En realidad lo que hay que hacer es conseguir 8 de dinero o conseguir 8 personajes diferentes. Lo cual es una de las cosas que menos me gusta, que es el objetivo del juego. El resto está muy bien, porque tú tienes encima de la mesa todos los personajes y todos están disponibles desde el primer momento. Y ahora tú empiezas, todos los jugadores empiezan con lo mismo, 2 cartas y 0 de dinero, y cada carta hace una habilidad especial. Y está muy bien porque el juego te dice que son de 3 a 4 jugadores, y yo el primer día jugué a 2 jugadores con mi hijo, por cierto me machacó las 2 primeras partidas. Pero claro, tiene un problema el juego a 2 jugadores que por lo visto está muy descompensado. El jugador inicial tiene mucha ventaja porque empieza a sacar dinero y ya es imposible contenerle. En cambio, a 3 o 4 jugadores, si un jugador empieza a sacar mucho dinero, en las siguientes acciones de los siguientes jugadores lo que hacen son acciones que roban dinero, con lo cual el juego se tiene un poco a autoequilibrar. O sea, es un juego un poco para jugar con gente que sepa jugar, porque si no estás pendiente de lo que hacen los demás, pierdes. De hecho, tienes que estar pendiente todo el rato de cuántas cartas tienen los demás, porque ya digo que uno de los objetivos del juego es tener 8 cartas. Y con 8 cartas diferentes, de 8 personajes diferentes, gana. Y está muy bien porque tú juegas unas cartas, robas, y tiene una regla muy, muy sencilla, que es, puedes jugar 2 acciones por turno, y si tienes varios personajes, puedes hacer esa misma acción repetida varias veces, y solamente cuenta como una acción. Y con esas simples reglas, la verdad es que este diseñador se sale por la tangente por este tipo de conceptos de juego. De juegos con unas reglas muy simples, pero con una profundidad. Yo creo que tiene mucha profundidad. La verdad es que de lo que estuvimos jugando, a Biblio no le gustó el juego. Dice, no, la segunda vez que he jugado este juego no me ha gustado. Aunque la primera vez creo que juego mal alguna regla. Pero es un juego muy, muy compacto y con mucha, mucha profundidad de muchas jugadas diferentes. Puedes hacer jugadas de ir a robarle dinero a los demás, puedes hacer jugadas de intentar acumular tu dinero y que no te roben, porque si te roban dinero, pues lo vas perdiendo. Y tiene personajes que te obligan, o sea, te ayudan a hacer unas cosas y tienes personajes que te ayudan a hacer otras. Y tienes que estar un poco también a la contra de lo que hacen los otros. Es decir, si uno hace acciones de llevarse personajes, pues tienes que intentar devolverle personajes a la ciudad. La verdad que está muy bien. La partida fue súper apretada. Empezamos todos ahí, pues lo típico, un poco viéndola venir, intentando organizar tu mano. La verdad que está muy chulo porque tienes que incluso pensar cuántas cartas vas a usar cada turno, porque no te interesa quedarte con cartas impares, porque puedes jugar hasta 2. Las rondas que juegas una carta has perdido una acción. Y claro, la ronda siguiente ya recoges todas las cartas y te las llevas a la mano. Y el juego, a mí me parece que está muy bien, de estrategia tiene tela marinera, pues hacer muchísimas jugadas totalmente diferentes. Y pues, la única cosa que no me gusta es el final. El final es muy apretado en el sentido en que hay un momento en que tiene muchas cartas y claro, el juego se acaba a 8 cartas diferentes. Y en el momento en que te despistas un momento, un jugador puede coger la octava carta y decir, se acabó la partida. Y ahí se acabó, no te da tiempo a reaccionar. O alguien puede empezar a conseguir mucho dinero y parece que se va a escapar, entonces dices, o le dejo que gane él o gano yo. Y el final es un poco abrupto, pero a mí la verdad es que me ha gustado. Me gustaría jugar más, sobre todo me gustaría jugar a 3, porque he jugado a 2 y a 2 está roto, no te lo recomiendan jugar. A 4 me ha parecido interesante, pero me gustaría jugarlo a 3 porque creo que es el punto ideal de control, de que tú controlas un poco la partida y controlas a los demás jugadores. Con 4 creo que se va un poco de madre. Ganó Juan, la verdad es que soltó Bragden un personaje y Juan tenía un montón de personajes nivel alto. El Bragden soltó un personaje nivel bajo a la ciudad y Juan lo cogió y con ese se hizo el octavo personaje y automáticamente ganó. La verdad es que a mí me gusta, me parece que está muy bien este diseñador. Me he bajado otro juego por ahí de Print and Play. En realidad el juego no está en Print and Play, pero si buscas un poco lo puedes buscar, que se llama el R, solamente R, la letra R. Lo buscáis en la BGG y es un juego para 2 jugadores y tiene una mecánica muy similar entre el Love Letter y este también, que es así de jugar personajes y roles y que quiero probar y que espero hablaros en un futuro programa. A mí la verdad es que me ha gustado y vamos, podéis hacer el Print and Play, que son, no creo que sean ni 30 cartas, no sé exactamente cuántas son, pero son muy poquitas cartas y se hacen 5 minutillos. Bueno, el siguiente juego que jugamos, que es otro, ya digo que hoy va de deck building, es el Core Walls, Core Walls, de diseñador Andrew Parks, que es un juego que que por cierto no, no lo sabía, pero uno de los artistas es Chechu Nieto. Mira, no, esto no lo sabía. Y el juego está publicado por Stronghold Games. Y la verdad es que es un juego que es una especie de... Lo llamaban también el Dominion 2.0, porque es también de deck building. Empiezan todos los jugadores con el mismo número de cartas y un poco simula, cada uno tiene un planeta y cada vez hay que ir conquistando planetas hasta que llegas a los planetas del núcleo, los core walls, ¿vale? Y los coges y esos son los que te dan más puntos, ¿vale? Cada planeta o cada tropa o cada cosa que hagas en el juego tiene una esquinita en la carta que son puntitos de victoria que da. Y el que tenga más puntos de victoria al final gana. El juego no es un hand building como el Master Mercant, sino que es un deck building de verdad. Es decir, tienes un mazo, robas 6 cartas y tienes que jugar esas cartas y luego tiras las que quieras y robas hasta 6 otra vez y así todo el rato. La diferencia un poco con el Dominion es que las cartas van saliendo. Hay como 4 o 5 mazos, me parece que había, y son las diferentes eras. Entonces ahí va un poco graduando. Empiezan apareciendo planetas y tropas de muy poquitos puntos y muy poquitos puntos de victoria que cuesta un poquito conquistar, y luego van apareciendo planetas que cuesta más conquistar y te dan más puntos o más habilidades. El juego está bien para una primera partida, yo diría que está bien. A mí me ha parecido que estaba bien. Tiene algunas cosas que no acabo de encajar. Por ejemplo, hay dos mercancías en el juego que son la energía y el número de acciones. Entonces tienes que estar siempre intentando optimizar lo máximo. Entonces, claro, bajar una tropa te cuesta una acción y la energía que cuesta esa tropa. Entonces, si tienes mucha energía, te interesa tener una tropa muy gorda, que cueste mucha energía bajarla, pero solamente te cuesta una acción. Porque para conquistar un planeta, cada tropa pues tiene un valor de ataque. Y ese valor de ataque es el que te hace falta para conquistar un planeta. Entonces, lo único que tienes que hacer en ese juego es decir, todos los turnos tengo que intentar conquistar por lo menos un planeta. Y claro, tienes que intentar decir, bueno, con estas 4 acciones que tengo, pues tengo que bajar, cada tropa te cuesta una acción. Entonces, tengo que bajar 3 tropas, tengo que gastarme una acción para conquistar un planeta, y luego tengo que guardar por lo menos una acción para comprar una tropa nueva que sea más potente. Entonces puedes ir planificando a corto plazo, puedes ir planificando a largo plazo. Pero tampoco se puede planificar a muy largo plazo, porque las tropas que tú compras en la fase 1 son una mierdilla comparado con las que puedes comprar en la fase 4, que son unas pedazos de naves que son la bomba. ¿Vale? Que te cuesta mucho bajarlas, pero también te dan una fuerza de ataque brutal. Y para conquistar los planetas finales, pues te hace falta una fuerza de ataque brutal. No puedes ir con las naves del principio. Con lo cual, eso es una de las cosas del juego que no me ha hecho mucho tilín. Hay una parte del juego que está muy chula, que es la de que tú manejas tus tropas, ¿no? Que tú llegas, bajas tus tropas, las pones ahí, se quedan ahí esperando hasta que tú decides atacar con ellas, con lo cual puedes ir planificando, decir, voy a bajar las tropas ahora y ataco el turno que viene. Y en general, hay cosas muy chulas, como cuando coges un planeta, no va al mazo, sino que te lo llevas y no tienes que esperar a que te salga o te vuelva a tocar. Pero claro, tiene una de las grandes pegas de los deck building, que es que si tú compras las tropas o compras las cartas buenas y las metes en el mazo y te toca una durante la partida, pues no merece la pena la acción que tengas. O si, por ejemplo, te pasa como a mí, que robas cartas y tienes un porrón de energía porque te has cogido unos planetas que te dan un montón de energía y tienes un porrón de energía, ahora te toca una carta que es te aumenta la energía. Tú dices, hombre, pues ¿qué sentido tiene que de 6 cartas me toquen 2 que me aumentan la energía cuando tengo más energía que nadie en la mesa y al final del turno me sobra la energía? Pues no tiene ningún sentido. Esas son las cosas malas de estos juegos, que te sientes un poco frustrado. Sobre todo en estas situaciones que te tocan cartas malas. El resto está muy bien, la verdad es que las mecánicas están muy, muy bien. Un poco farragoso el tema de los cheats de energía extras que te dan. Y 4 o 5 cosillas hay que no me gustaron mucho, pero en general me parece un juego bastante correcto. La verdad es que me gustaría jugarlo con la expansión para ver si aporta... Han sacado una expansión, ¿no? Me gustaría jugarlo con la expansión para ver si aporta algo nuevo, porque la verdad es que aunque me parece un juego divertido y eso, no me parece un juego que necesite volver a jugar. Porque no sé, la verdad es que lo único que hacías durante todo el mazo es intentar optimizar, ¿no? Es decir, bajo esta, que cuesta 3 de ataque, y 2 de energía, y ataco con 3, y lo único que hacías era optimizar todo el rato. O sea, te tocan las cartas y decir, bueno, la jugada, si tuviera que una inteligencia artificial y dijera, va, ¿qué planeta es el más óptimo? Este. ¿Qué necesito para atacar? Este, este y este. Pues esto cuesta energía, esa es la jugada más óptima. Entonces, no me parece que haya mucha toma de decisiones aquí, por no decir casi ninguna. En los turnos finales, de hecho, es que eso es cuando más evidente. Te tocan unas cartas, tienes que atacar unos planetas del núcleo, lo atacas al que puedes, porque no puedes ni siquiera elegir, o puedes elegir entre uno o dos nada más, depende de las tropas que tengan, de las que te hayan tocado en la mano, y al turno siguiente, por ejemplo, al último turno, a mí me tocaron unas tropas que no podía hacer nada. Entonces lo único que te haces es dedicarte a comprar unas cartas que te dan unos puntitos de victoria y a rascar puntos de victoria. Con lo cual, me pareció que está muy, muy flojo en el tema de la toma de decisiones. Lo demás está bien, pero no sé, me gustaría ver un poco la expansión, a ver si mejora un poco el tema ese. Se quejaba, por ejemplo, Juan, de que no hay interacción entre los jugadores, porque estábamos jugando Juan Biblio y yo, y Juan se quejaba que no había mucha interacción en el tema de atacar un planeta a otro, pero bueno, estos juegos, ya sabéis, los Eurogames son muy bajos de interacción. A mí la verdad es que el juego me pareció que estaba entretenido, pero no me pareció un juegazo. A Juan, por ejemplo, le gustó mucho. La partida, la verdad es que cada uno fuimos un poco a nuestra bola, buscando planetas, atacando, que es un poco lo que intentas hacer, y yo hice dos jugadas que creo que son las que me dieron la partida prácticamente, que es una es... me tocó jugador inicial, salió un personaje que te daba, un personaje que es un héroe, una tropa, que te daba un punto de victoria por cada planeta de nivel cero. Que te... y le cogí ese y esa carta me dio, o sea, al ser primer jugador ahí me dio 6 puntos de victoria, que eso ya es la bomba, para que os hagáis un poco idea de por dónde van los tiros. Y luego otro que cogí un planeta de esos final, que también me dieron 8, 9 o 10 puntos de victoria, y ya eso ya pues me dio la victoria. La verdad es que no sé, yo me he quedado un poco así, un poco agridulce, pero vamos. Volvería a jugar, pero si podría ser con la expansión, para ver si, ya digo, si aporta algo nuevo. Bueno, y el penúltimo de la tarde sacó Juan un juego. Aquí fue una cosa curiosa porque nos quedamos un poco a traspiés. Y bueno, yo propuse jugar a un Kailus Magna Carta, que es uno de mis juegos preferidos, pero tenía Juan el Arcana y dije, bueno, vamos a probar el Arcana este, que es lo que siempre nos pasa. Siempre dices, vamos a probar un juego nuevo. Y luego me quedé pensando, no sé para qué probar un juego nuevo, pudiendo jugar a juegos antiguos, están muy bien. Bueno, el caso es que el Arcana es un juego del diseñador Damien Desnoes, y creo que aquí en España edita Edge Entertainment. Y es un juego que simula una ciudad, Cotwallén, que me parece que es Catwallon, que me parece que es una ciudad que salía en otro juego de FFG, pero bueno. Es una especie de ciudad de ladrones, y eso. Hay unos gremios, hay unos barrios, etcétera. Entonces el juego lo que simula es, cada jugador lleva un gremio, yo llevo al gremio de los usureros, Juan lleva al de los ladrones, y Biblio no me acuerdo qué gremio llevaba, y cada uno es un deck building también. Robas 4 cartas, tienes tu mazito, y depende de tu gremio, pues tiene tal. Y cada cartita del gremio tiene unos valores en varias categorías, en copas, en bastones, en espadas, etcétera. Entonces, ahora se ponen 4 barrios diferentes, se saca la primera carta de cada barrio y ahora hay que pujar por esas cartas. Y esas cartas pues tienen, pues una carta va a copas, entonces tiene que sacar copas. Y luego tiene unas peculiaridades con los personajes y tal, que puedes sobornarlos, etcétera, etcétera. Y ahí pujas que van boca arriba y pujas que van boca abajo. Y a mí la verdad es que el juego me pareció dos cosas. Una, que es muy chulo, porque tiene un montón de ilustraciones, tiene un montonazo de cartas. Tiene, vamos, la parte artística, la parte de calidad, eso está muy bien. Y luego la parte del juego que me parece que es un poco rollo. Para que os hagáis una idea, empezamos a jugar y dijo Juan, venga, vamos a jugar con los eventos aleatorios, que cada turno robas un evento y no he jugado nunca con ellos, pero vamos a probar. Vale. Bueno, pues sacó la primera carta de evento. La primera carta de evento es, de las 4 cartas que tienes, que tú robas con tu mazo, dice, coge una de ellas, un jugador al azar, y la juega en un sitio al azar, uno de los barrios al azar. O sea, para que os hagáis una idea de cómo era el juego, de táctico y de estratégico y de todo, vaya. Ya dijimos, vamos a jugar sin los eventos aleatorios. Lo cogimos y los tiramos a la caja, porque que el primer elemento aleatorio te diga que tienes que jugar las 4 cartas al azar en 4 localizaciones al azar, me parece un pitorreo, vaya. Ya, es que fue ya la cosa, ya que empezamos a jugar la partida, ya empezamos ya con la mosca detrás de la oreja. Y a mí la verdad es que me pareció un juego bastante soso. Es un juego de pujas, pues hay 4 pujas a la vez. Los barrios son pujas. Cada barrio hay una puja simultánea en cada sitio y tú vas pujando con tus 4 cartitas que vas robando, vas pujando en esos sitios. Y las cartas que te las llevas al mazo. Y esas cartas luego vuelven a salir, que son personajes que te ayudan en las siguientes pujas. Y eso es todo el juego. Al final gana hay unos puntos de victoria que tiene cada carta y hasta ahí, ese es todo el juego. Y la verdad es que ese tema el tema está pegadísimo, no hay tema ninguno, no se notaba nada de barrio, ni de personajes, ni de ladrones, ni de nada. La mecánica de las pujas me parece muy insulsa. De hecho, las pujas, muchas de ellas son boca abajo. Si tú pujas al jugador de la derecha, boca abajo, porque sí. Si pujas al jugador de la izquierda, boca arriba, porque sí. No es porque sí, es para que haya un poquito de misterio y no estés ahí, tú que pujas 7, yo pujo 6, pues está todo claro. El juego es totalmente insulso. Juan dijo que le gusta, me parece estupendo, a mí me pareció el juego totalmente insulso, gané yo, no sé ni cómo, porque la verdad es que al final ya estaba jugando al viva la pepa. Hay una jugada que es incluso, tienes una carta que no te gusta, la tiras y dices, dame una carta de la milicia. Y la milicia te da una carta que te da +1 o +2 en todas las pujas. Y al final había pujas que yo creo que podías ganar simplemente cogiendo todas las cartas de la milicia. La verdad es que es un juego, a mí no me gustó. Incluso estábamos jugando con la edición revisada, que venía con 27.000 mazos, que la mitad de ellos ni siquiera jugábamos, decía que había unas reglas de drafting. Y bueno, la verdad es que tampoco me pareció un juego corto, porque estuvimos ahí casi una hora y no aporta nada para lo que dura. No sé, me parece un juego malo y no le vamos a dar más vueltas. Para finalizar, jugamos unas manos al Love Letter, que Biblio no había jugado, lo tenía ahí de print and play. Dije, esto te lo enseño en 5 minutos. Mira, vamos a jugar una rondilla para que veas cómo es la mecánica. Bueno, pues esa una rondilla se convirtió en 5 o 6 rondillas. Porque la verdad es que este es un juego muy entretenido. Estábamos los tres ahí, no teníamos nada que hacer, y como las rondas duran tan poco, la verdad es que es muy divertido. A mí el Love Letter es muy aleatorio. Es tan aleatorio que le pasa un poco como... El otro día leí a alguien que decía que el póker era muy aleatorio si juegas una ronda. ¿Por qué? Porque te tocan unas cartas, y si te tocan las cartas buenas ganas, y si te tocan cartas malas, pues pierdes. No, prácticamente no puedes hacer nada. Lo que pasa es que es un juego que se juega tan rápido y se juegan tantas rondas que al final, pues cuando tú juegas una noche 200 rondas, pues el tío que juega muy bien sobresale por encima del tío que juega muy mal, porque siempre se hace una media. Pues tocarte carta buena, carta mala, pero la realidad es que luego a todo el mundo le va a tocar más o menos las cartas equilibradas. Entonces ahí sí que prevalece el que mejor juega. Pues un poco lo mismo le pasa al Love Letter. Es un juego muy, muy aleatorio que roba la última carta y puedes ganar de chorra divina, o puede ser que jugando bien o sabiendo a quién tienes que atacar o a ta, y la verdad es que con unos roles y tal, a mí me parece un juego muy divertido, me parece un filler que es muy gracioso y te ríes mucho y se juegan 5 minutos y son 15 cartas, en fin. No voy a hablar más del juego porque soy un pesado. Bueno, y esto es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, si queréis más, eltableropodcast.blogspot.com. Ya sabéis que suelo subir últimamente las fotos al Tumblr. El enlace está en la página web. Nada más, me despido. Nos vemos a la próxima, en un par de semanas, si todo va bien. Adiós.